Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertaras, susurrar tan unido que siempre me amarás. Peinate el pelo con la yema de mis dedos, date corazones lleno de ilusiones, cada noche una aventura llena de travesura. Susurrarte al oído que siempre me amarás.